Gracias. No, vale, gracias. Queremos agradecerle mucho, en verdad, a la alcaldía de Baruta por prestarnos el espacio. O sea, no teníamos lugar para hacerlo. De verdad, muchas gracias por dejarnos estar aquí. O sea, habló por ustedes y por nosotros, por estar aquí disfrutando. Donde quieran que estén las personas, a los policías de la alcaldía de Baruta, a todas las personas que trabajan aquí. Gracias. O sea, de verdad, gracias por dejarnos estar en nuestra ciudad, que es de por sí ya es de nosotros. Muchas gracias. También quería agradecer a la gente de Maltín Polar que nos ayudó a cubrir parte del evento. Porque como ustedes saben, nosotros todavía somos unos gallos que no tienen muchísimos recursos, pero gracias a ellos que podemos tener este evento nosotros aquí. Así que, shout out, gracias.